los gobiernos, los bancos, los grandes mandatarios y los grandes emporios toman decisiones a diario, decisiones que afectan directamente al ciudadano, que nos afectan directamente, pero solamente nos informan de las noticias que quieren que sepamos, manteniéndonos al margen de todos sus movimientos y de la verdad. En la intro anticaspas, en nuestras intros anticaspas, ya sabéis, en la isla, procuramos dar una noticia o dar luz o explicar un poco un tema o el funcionamiento de un sistema neoliberal que creemos que es importante y que los medios de información convencionales no nos cuentan por razones obvias. Son medios que dependen de los ingresos publicitarios y de las grandes empresas que son accionistas de ellos, y por lo tanto toda la información que se dan es en condición al beneficio de estos emporios. Hoy os quería hablar sobre algo que ocurrió hace un par o tres de años en España, una decisión legal que se llevó a cabo y que vincula directamente España y Cataluña con el conflicto entre Israel y Palestina, y cómo España protegió a criminales de guerra y tapó delitos contra la humanidad. Bien, el abogado palestino Rashid Sunari en 2002 inició una demanda contra el ministro de Defensa de Israel y otros 6 militares por la masacre de 15 palestinos, 11 de ellos niños. Aquella demanda fue aceptada por Andreu, juez de la Audiencia Nacional Español. Bien, en 2009, Fernando Andreu procesó a los querellados por delitos contra la humanidad y permitió una orden de búsqueda y captura. Bien, pues al día siguiente, lo que ocurrió fue que el entonces ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, hizo dos cosas. Una fue dar una rueda de prensa en la que pidió disculpas a la ministra de Exteriores de Israel. Sí, sí, pidió disculpas a Israel. Y a continuación le prometió a Israel cambiar la ley. Al día siguiente, la ministra de Exteriores israelí dice en un periódico que el ministro español le había informado ante esa querella del gobierno español, que el gobierno español ante esa querella planeaba modificar la legislación española y que su departamento trabajaría para que eso también influyera en esa demanda, ¿vale? Para anular esa investigación. Y así se hizo. Voy a explicar. La legislación española hasta entonces permitía a un juez procesar a criminales de guerra y genocidas, si hubiera o no españoles implicados. El 22 de julio de 2002, un caza de combate israelí lanzaba una bomba de una tonelada sobre la casa de uno de los brazos armados de Hamas. Dicha casa se encontraba en el centro de la ciudad y, a sabiendas que esa bomba no solamente liquidaría a su objetivo, Israel decidió lanzarla. Resultado, 14 muertos más, 11 de ellos niños. 8 casas destrozadas totalmente y 33 parcialmente destrozadas. El juez Fernando Andreu admite la querella, entendiendo por crímenes de guerra el hecho de dirigir ataques contra vidas y bienes civiles a sabiendas que causará pérdidas civiles. Pues ante este hecho, el gobierno español, con el apoyo de PP, PSOE, CiU y PNV, deciden hacer desaparecer el apartado de esa ley en la que permite a un juez procesar a criminales de guerra y genocidas. Además, se realizó esta reforma de urgencia en un tiempo récord, en un caso sin precedentes. En un mes y medio estaba solucionado. En fin, para que el ministro israelí y otros 6 mandos no pudieran ser condenados ni procesados. Recordar que esta ley permitió procesar al genocidio en Guatemala, a varios casos en Argentina y a Pinochet, entre otros. Pero Israel resulta que es intocable. ¿Por qué? todavía no lo sabemos exactamente. Es más, tras ese cambio de legislación, hace poquito, la Organización de Activismo Judío concedió a Miguel Ángel Moratinos el premio por mostrar su valentía moral contra contra el antisemitismo. Bien, España y Cataluña protegen a criminales de guerra, protegieron a criminales de guerra y lo siguen haciendo, y a genocidas, mientras los grandes medios de información nos informan de lo que quieren y cómo les conviene. Comenzamos. Temazo este Rockabilly Rebel de esta caja de cerillas, en inglés Matchbox, este es el nombre del grupo que acabamos de oír. Un grupo, un nombre que se le puso en honor a una canción de Carl Perkins, Matchbox. Un grupo que tuvo sus inicios en el 75 sin mucha pena ni gloria, pero que en el 77 se les unió Graham Fenton, un carismático cantante proveniente de los Hellraisers. Fue en el 79 cuando lanzaron este Rockabilly Rebel a través de Magnet Records, un rockabilly puro y duro y muy festivo. Y bien, en el programa de hoy hablamos del rock and roll, mucho rock and roll, mucha rebeldía. La rebeldía es algo que viene acompañado de la música desde hace ya mucho tiempo. Desde el momento que el rock and roll surgió, la rebeldía siempre ha estado acompañada de diferentes músicas, todas ellas de raíz callejera. En este caso, el rock and roll que acabamos de escuchar es una muestra de ello. Durante la década de los 80, junto con ese revival rockabilly, resurgieron movimientos como por ejemplo los Teddy Boys, esos chicos rebeldes bien vestidos que les pegaban el palo a personajes de las clases altas, y que su traducción Teddy Boy en castellano era gamberros. Un grupo que los reflejaba muy bien era Crazy Caban. screaming down the highway like a bullet from a gun. We ain't going in my face, really having fun. Oh, better flow, man, you wanna hear the sound. I got a throttle wide open, both wheels left and found. Well, I ain't got a worry and I don't give a damn. Tell you pretty baby, I'm a fast living man. When I pull, better flow, man, you wanna hear the sound. I got a throttle wide open, both wheels left. Wagons, I nip it through the lanes. People think I'm crazy like I ain't got no brains. They don't understand, man, I'm just fooling around. I got a front open, both wheels left and round. From a gun, wind blowing in my face, really having fun. Oh, better throw, man, you wanna hear the sound. I got a throttle wide open, both wheels left and right. Let's go! Nacían en el sur de Gales a mediados de los 60, Crazy Caban and the Rhythm Rockers, con el tema Both Wheels Left the Groove. Una época a mediados de los 60 de bajón del rockabilly, pero con Caban Grohan, apodado El Loco, su primer nombre, el primer nombre del grupo fue el Conde Drácula and the Vampires. Tras la incorporación de un pianista y un bajista muy influenciados en la música, se empezaba a importar desde Estados Unidos a Europa, en concretamente en Gales, pasaron a llamarse de los Sundogs en el 68. Pronto se comenzó a reconocer su sonido y la gente lo bautizaba como Crazy Rhythm, como el ritmo loco. El grupo entonces se rebautizó como Crazy Caban and the Rhythm Rockers. Esto que acabamos de escuchar pertenece al LP de Still Crazy, editado en 1980, plena época revival. Y es que el rockabilly nace, como muchos otros estilos de música rebelde, de las tensiones raciales y sociales que viven especialmente los jóvenes en una sociedad. El rockabilly nació durante los años 50. En concreto, el rockabilly viene influenciado del hillbilly, de estilos como el hillbilly, el western swing, el rhythm and blues, del boogie boogie o hasta de la música folk de los apaches. La cultura y estética rockabilly, esa estética arrogante, grasienta y rebelde, sus fiestas en las que se disfrutaba del baile, la sensualidad y sexualidad, hacían que se viera en ese estilo al auténtico diablo. Lo que vamos a escuchar ahora pertenece precisamente a ese momento glorioso de los inicios del rock and roll, a esa década de los 50. En concreto, esta grabación se hizo el 4 de julio de 1956, plena época, y es uno de los padres, Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio. I rock a belly boogie tonight. Well, I know a little spot on the edge of town where where you can really pick them up and set them down. It's a little place called a hideaway. You do the rockabilly to the break of day. Well, it's a rockabilly boogie. A rockabilly boogie. A rockabilly boogie tonight. Kick off the shoes, getting ready to pop. They're gonna rock a billy, I'm wearing their socks. You really ain't, you feel the thrill. So come on, little baby, do the rock a billy bill. Rock a billy boogie. Rock a billy boogie. Rock a billy boogie tonight. Everybody knows her as a rockabilly queen. And there's old Slim, as quiet as a mouse. We tell his old Susie he'll tear up the house. But it's a rockabilly boogie. A rockabilly boogie. A rockabilly boogie tonight. Johnny Burnett and the Rock and Roll Trio, Rockabilly Boogie, bueno, temazo en el del 56, y es que con la llegada del rhythm and blues y del rock and roll, la música empezó a dirigirse más hacia la gente de la calle, especialmente la juventud. Las músicas anteriores no eran tan callejeras como el rock and roll. Es cierto que el blues y el jazz nacen en las calles, pero pertenecían a una comunidad negra que hasta entonces era reprimida duramente. Eran músicas nacidas del esclavismo. Sin embargo, el rock and roll hizo que se multiplicaran pequeños sellos minoritarios y que esa música llegara a las calles y fuera accesible al personal de la calle, a la juventud de la calle. Gran parte de culpa de esto la tuvo Alan Freed, un disc jockey que vaticinó el término rock and roll en su programa de radio y que fue uno de los grandes culpables de que esa música fuera la que uniera a blancos y a negros. Precisamente a quien vamos a escuchar ahora aprendió a tocar la guitarra con los campesinos negros de Arkansas. Sam Phillips de Sun Records lo contrató para su productora y grabó varios singles, algunos de ellos acompañado de un pianista que se llamaba Jerry Lee Lewis. Estamos hablando de Billy Lee Riley, que justo cuando grabó el tema que vamos a escuchar, el mismo Sam Phillips de Sun Records decidió también grabar La Gran Bola de Fuego con Jerry Lee Lewis. Y evidentemente la que promocionó fue La Gran Bola de Fuego, algo que perjudicó a Billy Lee Riley. Empezaba el negocio de las discográficas y se empezaban a sobornar a las radios y a los DJs. Era el inicio del fenómeno payola. Vamos a escuchar a Billy Lee Riley. My girl is red hot, your girl ain't doodless, yeah! My girl is red hot, your girl ain't doodless, what? Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Well, I've got a gal, 6 feet four, sitting in the kitchen with her feet out the door, but my girl is red hot, your girl ain't doodless, yeah! My girl is red hot, your girl ain't doodless. Well, she ain't got no money, but man, she's really got a lot. Yeah. Red Hot de Billy Lee Riley, Barasan Records, décadas 50, un tema ideal para los amantes del rockabilly. Y es que el rock and roll decía algo que la juventud sentía, era un mensaje de revolución. El rock and roll abrió la industria discográfica. Hasta ese momento la música era para gente más de clase más alta y para eventos más pijoteras. Los grandes artistas de rock and roll comenzaron a vender un montón de copias gracias a los sellos minoritarios, que unos crecieron más que otros. Eso trajo consigo que se pagara a las radios y a los DJs para que pusieran una serie de canciones, cosa que se sigue haciendo, cosa que perjudicó a muchos grupos y a muchos músicos, como el que acabamos de oír. Pero una cosa no quita a la otra. Se consiguió que el rock and roll fuera la expresión de la juventud rebelde, que la música llegara a la calle y fuera accesible a mucha gente, que los jóvenes pudieran consumir esa música en la que se sentían reflejados. A partir de entonces fue cuando saldrían otros muchos estilos de música asociados a la rebeldía. Sin ese momento, ahora no tendríamos todos esos estilos de música rebeldes. Desde ese momento cualquier movimiento rebelde, tiene callejero sobre todo, ha estado asociado a un tipo de música. Jump at the night. The joint's really jumping. Everything's alright. Turn down the lights, pop the sound. Grab your partner, go round and round tonight. Jump at the night. The joint's really jumping. Everything's alright. Clap your hands, stomp your feet. Dig that sound and you feel the beat tonight. Jump at the night. Everything's alright. The joint's Temazo de Jerry Williams, This Joint Is Jumping, un sueco que desde principios de los 60 ya se estuvo dedicando al rock and roll, pero que no fue hasta ese revival de los 70-80 cuando que con su banda empezó a tocar un rock and roll mucho más contundente y a ser un poquito más conocido. Recordaros que estamos, esto es La Isla, esto es Radio Bronca, si estáis en Barcelona desde el 104.5 o el 96.6 de la frecuencia modulada, si estáis fuera, pues desde internet nos podéis escuchar con www.radiobronca.info, y también podéis descargar los podcasts en caso de que os hayáis enganchado y queráis escuchar el programa entero otro día. Bien. Lo que decíamos, durante los años 50 el rockabilly pues, vivió su época dorada, era imparable. Digamos que Fred Astaire cantando canciones románticas no significaba ya mucho para la juventud, no significaba mucho para alguien que trabajara en los muelles de Nueva Orleans o que cavara zanjas en el suelo o que cortara leña en Massachusetts. El rock and roll decía lo que la juventud sentía y era mucho más directo, era más que una simple canción bonita. En un principio las autoridades norteamericanas no podían parar este fenómeno. Para ellos era austeridad. El diablo se estaba apoderando de la juventud. La sangre de los negros era la portadora de ese embrión. Y es que, como si de un virus se tratase, los negros acabarían inculcando ese sonido en la raza blanca. Jen Vincent, qué decir de este fenómeno, sobran las palabras, lo conocemos. El tema que vamos a escuchar es el Hey, Hey, Hey. Jen Vincent, un tipo en que mientras hacía el servicio militar un coche lo embistió y le dejó la pierna bastante jodida. La Marina lo calificó de inútil, pero durante su larga estancia en el hospital, Jen Vincent perfeccionó su manejo con la guitarra y comenzó a evolucionar del country al rockabilly más salvaje. Contactó con un grupo vocal y formó el grupo Jen Vincent and the Blue Caps. Jen Vincent sigue siendo una de las grandes figuras del rock and roll. Sin embargo, en 1960, Jen Vincent y Eddie Cochran cogieron un taxi en dirección al aeropuerto y este se estrelló, dejando a Eddie Cochran, otro grande, en el sitio. Murió Eddie Cochran y Jen Vincent con la pierna mala, destrozadísima y múltiples lesiones cervicales. El dolor y el sentimiento de culpabilidad por la muerte de su amigo Eddie Cochran lo llevaron a beber compulsivamente. Se acabó su música y murió de úlcera años más tarde. Como decíamos, el rock and roll tuvo su gran época dorada durante la década de los 50. Esa música del diablo que provenía de los negros, que hizo que los blancos se unieran a ese estilo, que se mezclaran estilos blancos y estilos negros, que acabaran habiendo fiestas mixtas, mestizaje. Bien, grupos, vamos, eso hizo saltar la alarma de los sectores más conservadores. Grupos religiosos, federaciones del orden, harían lo imposible para amputar esa tendencia demoníaca. Fue a finales de los 50 cuando ocurrieron una serie de desgracias, unidas a que Estados Unidos también comenzó a quitarse de encima algunas figuras de esa música del diablo a las que no le interesaba. Jerry Lewis fue totalmente desprestigiado por su romance con una menor. Elvis Presley fue mandado al servicio militar. Chuck Berry, acusado de tráfico, salía la figura de los Teen Idols como los Beach Boys haciendo auténticos plagios de las canciones de Chuck Berry. Little Richard se tiró al gospel, pero una de las grandes desgracias, al mismo tiempo que la acabamos de contar de Jen Vincent y Eddie Cochran, fue el 3 de febrero del 59, justo un año antes. Richie Valens, Buddy Holly y Big Bopper morirían al estrellarse en la avioneta en la que iban a tocar en un festival. Una avioneta que la cogieron los tres para llegar antes y poder dormir esa noche. Vamos a escuchar a uno de ellos, Big Bopper. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But. But, oh, honey, but, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace had a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8. and don't be late. But baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in a walk and a giggle in a talk. Lord, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose, like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like! Big Bopper, Chantilly Lace, grabado 2 años antes de su muerte en el 57 para Daily Records. Como anécdota, decir que Big Bopper era un conocido locutor de radio de rock and roll y en mayo del 57 estableció un récord mundial de difusión continuada al emitir durante 6 días seguidos 1.821 canciones de rock and roll sin repetirse. 6 días seguidos. No me quiero preguntar cómo lo hizo, pero es algo evidente. Como decíamos, durante los 60, cuando ocurrió este accidente de Eddie Cochran, y Estados Unidos prácticamente consigue frenar ese fenómeno musical que había llegado a la juventud. Evidentemente, por mucho que frenara, la semilla estaba echada y iba a crear una serie de cosas en el futuro de músicas rebeldes, que eso no se podía frenar. Estados Unidos, una de las maneras que tuvo de frenar esto es creando la figura de los Teen Idols. Estos eran jóvenes guapos, rubios. Sus canciones hablaban de romances de verano y cursiladas de este tipo. Un claro ejemplo fueron los Beach Boys. En fin. Sin embargo, a principios de los 70 y en el sur de Gales, la semilla volvía a germinar. Esos grupos rebeldes volvían a salir. El rock and roll minoritario, de sellos minoritarios que se había grabado en Estados Unidos, era importado a Europa. Era el principio del revival rockabilly, que a día de hoy todavía sigue vivo. Hey, you out there, come boogie to the bar. Jimmy took him a job, way hair and high. Just look at her go, gotta go with the flow. Gotta shake my tree, just like this. Jitterbug, jitterbug, jitterbug, kiss, kiss. Hold a child, give me love, when you kiss, don't miss. Jitterbug, jitterbug, I love you. Jitterbug, jitterbug, say you love me too. Kiss, kiss, kiss, jitterbug, don't miss. Rainey Allen de All Star Rebels, Jeannie Drew, un ejemplo más de todos estos grupos que salieron en ese revival de entre los años 70 y 80, a partir de ahí, vamos. Ahora, bueno, nos queda ya el último cuarto de hora de programa. Sabéis que esta vez estamos en la isla, en Radio Bronca, Y me gustaría hacer un pequeño homenaje a un rockero que murió este año a los 35 años, que con 35 años consiguió hacer cosas realmente buenas. Decían que sonaba como si Little Richard cantara con los Ramones. Nick Curran. Well, I got the love that thrilled me so. You know who she knows how to rock and roll. She's a tough lover, yeah, yeah. She's a tough lover, woo. She's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. But when she kisses me, I get a thrill. And when she does that wiggle, I can't keep still. She's a tough lover, yeah, yeah. She's a tough lover, woo. James's blue suede shoes. She's a tough lover, yeah, yeah. She's a tough lover, woo. She's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover. Curran, quería acordarme de él hoy con el Thug Lover. Es inevitable al oírlo pensar en Little Richard, es cierto. Bueno, y ya, viniendo ya a la época actual, ahora mismo, la escena rockabilly sigue viva en sus círculos más o menos minoritarios, pero es un germen que ya no va a morir. Quería acordarme de que tuvimos aquí a un grupo de la escena rockabilly de Barcelona, un grupo con personalmente que pienso que tiene una proyección muy grande y que, bueno, me tienen totalmente prohibido hablar de sus proyectos futuros. Lo que sí que os voy a decir es que, bueno, estarán en Italia, los han llamado y se van a Italia a tocar a Milán y a Bolonia el viernes 14 y el sábado 15 de diciembre, y eso pues mola mucho y me alegro mucho por ellos. Pues son peñas, se los está currando, estuvieron aquí, es una gente fantástica, ya saben que esta es su casa y pueden venir cuando quieran. Un grupo estupendo, con una calidad musical y un sonido que personalmente muy auténtico, y me gustaría pues volver a recordar a los The Quasars que estuvieron aquí en la radio y que, mira, se van a Italia a tocar unos días. Vamos a escucharlos a ver si... Dancing man, I lose my blues. She's a jitty bop, baby, jitty bop, jitty bop. A jitty bop, baby, jitty bop, jitty bop. A jitty bop, baby. We're gonna dance tonight. Jitty bop, jitty bop, jitty bop, jitty bop. Yeah! baby, chitty bop, chitty bop. My chitty bop, baby, chitty bop, chitty bop. Here's my chitty bop, baby. We're gonna dance tonight, chitty bop, chitty bop. Well, when she starts rocking, everybody flip. She starts to real go smile and groove it rapidly. I take her in my arms and hold her tight. Let's go, daddy, oh, tonight's the night. Here's my chitty bop, baby, chitty bop, chitty bop. My chitty bop, baby, chitty bop, chitty bop. Here's my chitty bop, baby. We're gonna dance tonight, chitty bop, chitty bop. We're gonna rock, chitty bop, chitty bop, chitty bop. We're gonna rock, chitty bop, chitty bop, chitty bop. We're gonna rock, chitty bop, chitty bop, chitty bop. Chitty bop, chitty bop, baby. We're gonna dance tonight, chitty bop, chitty bop. Jitty Bop Baby de Quasar, fue un placer tenerlos aquí y bueno, me alegro mucho por ellos. Y bueno, antes de acabar el programa, que nos quedan unos pocos minutos, lamento que he recibido una noticia justo antes de empezar el programa y me es inevitable hablar porque un muy amigo mío y que además fue uno de los que empezó el programa Chanqueta Muerto junto con Ryoti Paloma, un programa que lleva ya 16 años aquí en Radio Bronca los miércoles. Al principio eran tres, eran ellos y Xavi. Acabo de recibir la noticia pues que ha tenido un accidente importante y está ingresado en el hospital, en la UCI. Simplemente quería acordarme de él porque un tío con unos valores, unos principios, un luchador que ojalá muchos fueran igual que él. Era un tipo que era un fan de Elvis y bueno, quería dedicarle una canción, ya que me he enterado justo antes de empezar el programa, de Elvis Presley. Bien, lo que vamos a dedicarle, una canción que es el Teddy Bear de Elvis Presley, para ti, Xavi. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as I wanna be your teddy bear, put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't wanna be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. Your teddy bear, put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be your teddy bear. Oh, let me be, oh, let it be your teddy bear. I just wanna be your. Ese Teddy Bear de Elvis Presley dedicado a Xavi, nuestro amigo, que acabamos de recibir esta triste noticia y que ahora pues intentaremos ponernos en contacto con él a ver cómo está y cómo evoluciona. Simplemente porque además es un hombre que estuvo en esta casa. Me despido ya. Ya sabéis, nos oímos de aquí dos sábados en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, La Isla. Podéis descargaros los podcasts si no lo habéis escuchado el programa entero. Bien, como siempre, pues darle un consejito, darle apagar la tele, darle la vuelta, darle cualquier uso e intentar pensar por vosotros mismos y cuestionar absolutamente todo lo que os digan. Ha sido un placer y Nos oímos de aquí a un par de sábados. We stay together, we always fuss and fight. You ain't never known to be wrong, and I ain't never been right. Tell me where you think you're going, 'cause I ain't got no way of knowing. If everything's go wrong, go your way. Leave me here to pay and pay, and I just don't like this kind of living. Oh, well, I just don't like this kind of living. Your evil heart will be a ruin. When things start running smooth and free, you haul right off and you pick on me, and I just don't like this kind of living. Well, they say the road you love is long, it's rocky and it's rough. But if this road don't start to get smooth, I've traveled long enough. Well, home, you act a little older, and keep that chip off your shoulder. Well, I told you once and I'll tell you twice, you better start treating your honey nice, 'cause I just don't like this kind of living. I just don't like this kind of living. Well, I just don't like this kind of living. Thank you.